Hola, sí, buenas tardes a todas y todos. Como ustedes verán, estamos en el programa número 43. Me han dejado solos los Chasqui reporteros. Buenas tardes, hoy que ha ganado Colombia a no sé quién, no sé cuánto, no sé cómo, y todo el mundo está feliz, contento, a Polonia 3-0, no sé cuánto. Todos festejan, los reporteros comunitarios están de festejo. Y bueno, de festejo por algunas razones también. Este programa pues lo vamos a iniciar, bueno, iniciamos con una cancioncita media chévere ahí de Francisco. Quiero agradecer a todas y todos por estar en este Chasqueando número 43 por Radio Casa de la Cultura, 940 AM, la primera radio pública cultural del país. Estamos en Chasqueando número 43. Hoy vamos a hablar acerca de... bueno, el Inti Huatana, el Inti Raymi. Estamos de fiesta, estamos de festejo, quienes somos los pueblos originarios en esta parte de lo que hoy llamamos América. Y vamos a empezar con una cancioncita ahí, con una canción dedicada al Inti Huatana, a esta fiesta milenaria. Con ustedes, Chasqui Milenario en el número 43. Vamos con algo de Inti Raymi. Ayakuna, ayakuna. Upa tono, upa tono. Dictarig, David, pack it up. Cuida, cuida, pato. Muchas gracias, este era el tema Inti Raymi de la banda de Kinchuki, del grupo Chura y de su demo Ayataki, Ayataki, de las comunidades indígenas de Imbabura, Kinchuki, Peguche y Agato. Este era el inicio de la fiesta milenaria que estamos llevando adelante desde mayo hasta julio aproximadamente. Bueno, tenemos ya la presencia ahí en Facebook Live, ustedes nos están mirando por las redes sociales, tenemos la gratísima presencia de la magíster Ivanova Córdoba, coordinadora de comunicación para el desarrollo desde la Dirección de Comunicación o de Gestión de la Comunicación del Gobierno Autónomo de la provincia de Pichincha. También contamos con la gratísima presencia también, obviamente, de su mamá, Lilian Báez. Mucho gusto, qué gusto que nos esté acompañando. Y bienvenida, mi estimada Ivanova, qué gusto tenerte en los micrófonos de Chasqueando por Radio Casa de la Cultura. Muchas gracias, Vinicio. Para mí es un placer estar en esta radio de tanta trayectoria como es el dial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Qué bueno, estamos iniciando este programa, que nos va a quedar muy corto. Estamos dedicando este programa a los familiares del equipo periodístico de Diario del Comercio y su lucha incansable, también a los familiares de Oscar y Katy. Para nosotros es importantísimo decir que cada programa de Chasqueando lo dedicamos a estas personas que están sufriendo un momento crítico en sus vidas, un momento de aprendizaje, un momento realmente que para los comunicadores sociales y para todos los seres humanos que tenemos como valores la vida, la honestidad y muchos otros, pues nos preocupa que un Estado indolente no sea capaz de dar y de haber dado una alternativa a los familiares del equipo periodístico, al equipo periodístico y ahora a los familiares de Oscar y Katy. Va dedicado este programa a estas personas que acabo de mencionar y además tendremos el reportaje sobre el Inti Watash o Inti Raymi, mi querida Ivanova, el Inti Watash o el amarre del sol aquí antes de las celebraciones que provinieron de el Cusco, los Raimis, ¿no? El Pauca Raimi, el Inti Raimi, el Cuya Raimi o el Kayak o Capac Raimi, habían ceremonias rituales de los solsticios y de los equinoccios de aquí. Vamos a tener un pequeño audio dedicado a este Inti Watash o Inti Watana, el amarre del sol, con un agradecimiento también al Museo de Sitio Intiñán, que nos, en la persona de Fabián Vera, gestor cultural Quitus Caranqui de San Antonio de Pichincha y propietario de este museo de sitio. También tendremos música de Don Medardo y sus players en las comunas, en las comunidades, en la ruralidad. ¿Quién no ha bailado a Don Medardo? Y tenemos pues ahí unas dos que tres temitas. Bueno, y luego y a propósito estaremos conversando con Ivanova sobre los reporteros comunitarios y decirle pues bueno que gracias al gobierno autónomo descentralizado de Pichincha y gracias a la capacitación de Ivanova pues estamos aquí trabajando y dándole duro a la cuestión de la ruralidad. Bueno, sean bienvenidos y bienvenidas y vamos con el segmento Jatunayllu. Este segmento es presentado gracias a Co-Feeling, la pasión por el café. Visítanos, estamos ubicados en Páez N21-168 y Roca, detrás del Ministerio de Relaciones Exteriores. Vamos con Jatunayllu. Ancestralidad. Jatunayllu. Con el paganismo ancestral de nuestros dioses, hacia la cosmovisión andina, presentamos Jatunayllu, de la ancestralidad a la trascendencia. Bueno, vivimos en su plenitud la milenaria fiesta de agradecimiento por las cosechas y el sol quieto. Conversamos con Fabián Vera, director del Museo de Sitio Intiñán, luego del evento cultural Inti Watana realizado en el museo, con la presencia de la mauta Enrique Males. Aquí el reportaje, nosotros vamos a escuchar qué es lo que nos dijo Fabián acerca de este Inti Watana, Inti Watash, a propósito del Inti Rami. Vamos con el reportaje. Paichani Mashi Fabián, por este evento, agradecidos por permitirnos entrar en toda la gestión cultural a cargo de tu persona, al Museo de Intiñán, a gestores Quitus Caranqui. Estamos en el Inti Watana. Gracias a Chasquiano, mi hermano. Esta es una oportunidad para saludar a todos los radio oyentes de la Casa de la Cultura en tu programa. Realmente es una fiesta en la cual hemos pasado y estamos pasando por el solsticio de verano, el día del sol quieto, no el sol recto, el sol quieto, por cuanto es una fiesta ancestral en la cual propios o extraños vamos aprendiendo nuestra identidad, vamos dándonos cuenta que nuestra identidad sí tenía su propia cultura. Así es, y con el amauta Enrique Males, este evento tuvo un nivel mucho más elevado que muchos eventos que festejan el Inti Rami como tal. Así es. Bueno, como te decía, aquí estamos celebrando este evento de Inti Watash, el Inti Watash, ¿no? Amarrar el sol. Es un evento muy importante para que rescatemos nuestros valores ancestrales. Con el amauta Enrique Males, que ha sido uno de los intérpretes universales, digo yo, como amauta. Así es, y la música de él, un ritual que nos invitó a agradecer a la madre naturaleza. Así es, justamente las cosechas de los granos maduros, en donde prima el maíz. Así es, muchas gracias. Palabras para Chasquiando y Radio Casa de la Cultura, Mashi Fabián. Gracias a todos tus radioyentes, ¿no? Y a ti pues, a Chasquiando. Esto es muy importante para nuestra identidad de nuestro pueblo. Desde el Museo Intiñán, con el gestor cultural Quitu Caranqui, Fabián Vera, para Radio Casa de la Cultura y su programa Chasquiando. Teníamos las palabras de Fabián Vera, director y propietario del Museo de Sitio Intiñán. Qué maravilla el conocimiento y el saber que desde el museo han adquirido los gestores culturales de San Antonio de Pichincha. Es importantísimo entender el sol quieto, ¿no? Antes de los Raimis del Cusco ya teníamos pues esta serie de celebraciones en función de los solsticios y los equinoccios. Perfecto, nos han pedido que repitamos, la semana anterior pusimos un tema de Charijaya, Puñaro Tushu, y a propósito de esta fiesta, y nos han pedido ahora que lo volvamos a repetir. Bueno, nos han pedido y lo vamos a hacer, pero antes que nada, por favor, 2220-966 es el convencional, el número convencional de la Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Y saluditos, dice Byron Romero, saludos a Ivanova, gracias por todo, dice Byron Romero Ivanova, saludos de Byron Romero. Estimado Byron, desde la patria le mandamos un saludo, y bien, ahora es uno con un compañero capacitado como reportero comunitario. Felicidades. Yo pensé que le iba a decir un compañero discapacitado. No, ahora está más capacitado que nunca para ejercer, claro, ese derecho. Por supuesto. De comunicar desde la comunidad. Exacto, ejercer ese derecho que todos tenemos, plasmado en la Constitución. Bayriton, bueno, me dijo que no podía venir, que lo sentía muchísimo, que te pedía disculpas, le tocó trabajar en domingo, y a los jefes que le tengan ahí, ¿no? Que le tengan trabajando, a ver si nos invita a celebrar a propósito del Inti Raymi. Bueno, quiero agradecer también aquí unos saludos, dicen a nuestro control master, no está Eriquita, pero está Pancho, maestro, como siempre digo yo, y bien grato para mí, Francisco es quien me enseñó también a estar en la onda del control master, como decíamos antes, a las perillas, a perillar, decíamos vulgarmente antes, ¿no? Éramos perilleros. Bueno, agradecimiento también a Francisco, infinitas gracias por tenernos acá, y él es el hombre que saca todo lo que hacemos al aire. Muy bien, vamos ahora con este temita rapidito de Puñaro Tushui. Nos han pedido que le repitamos y vamos en esta celebración milenaria llamada Intihuatana, Intihuatash, por Chasqui Ando. Baila, capa, mi cara, que la capa, mi cara, que la capa, mi cara, que la capa, mi cara, que la capa, mi cara, que la capa, mi cara, que la capa, mi cara, que la capa, mi cara, que la capa, mi cara, que la capa, mi cara, que la capa, mi cara, que la capa, mi cara, que la capa, mi cara, que la capa, mi cara, que la capa, mi cara, que la capa, mi cara, que la capa, mi cara, que la capa, mi cara, que la capa, mi cara, que la capa, mi cara, que la capa, mi cara, que la capa, mi cara, que la capa, mi cara, que la capa, mi cara, que la capa, mi cara, que la capa, mi cara, que la capa, mi cara, que la capa, mi cara, que la capa, mi cara, que la capa, mi cara, que la capa, mi cara, que la capa, mi cara, que la capa, mi cara, que la capa, mi cara, que la capa, mi cara, que la capa, mi cara, que la capa, mi cara, que la capa, m

los reporteros comunitarios. ¿Qué viene ahora? ¿Va a existir más capacitación? ¿Cuál es el siguiente paso que necesita el reportero comunitario y a la vez el gobierno o la institucionalidad? ¿Sabes que es importante dentro de la institución haber estructurado un área destinada a trabajar en la comunicación para el desarrollo? Esto la voluntad del economista Gustavo Baroja lo institucionalizó, y a partir de esto tenemos recursos y tenemos no solo el económico, sino el recurso humano para desarrollar varios proyectos que van encaminados justamente a la capacitación. Esta vez ha sido la capacitación en técnicas de redacción periodística. Tenemos planificado hacer otro tipo de capacitación, como la creación, sí, de radios online. Justamente una necesidad de este tipo ha nacido del gobierno parroquial de Calacalí, donde estamos ya brindando la asistencia técnica. Luego haremos la capacitación para que tengan su propia radio online. Qué bueno, Ivanova, qué buena noticia que ahora el gobierno de la provincia de Pichincha, por medio de la dirección de comunicación, la coordinación de comunicación para el desarrollo, esté capacitando en radio online. Es decir, ya vamos avanzando otro peldaño más. Capacitarnos, al principio fue técnicas de redacción, puesto que hay un instrumento, es el periódico Nuestra Voz, que quisiera que nos comentes un poquito, pero esta noticia de ahora que están capacitando desde el gobierno de la provincia a reporteros, gestores culturales, comunicadores, para la formación, para la estructuración de radios en línea, es una muy buena noticia. Así es, y el abanico se abre, no solamente será en radio. Queremos, en alianza con otras instituciones, profundizar, por ejemplo, en el manejo de los géneros periodísticos, la noticia, la crónica, ese género que es un poco difícil de manejarlo y requiere bastante experiencia. Pero, en fin, nos hemos propuesto un amplio abanico en asociación con la Unión Nacional de Periodistas. También se ha abierto el espacio para que varios de los compañeros reporteros comunitarios asistan a manejo de redes. Luego habrá periodismo de investigación, en fin, otros temas. Entonces, uno de los fuertes de esta coordinación va a ser la capacitación a los compañeros. Qué bueno. Y tomando en cuenta que el periódico Nuestra Voz es un instrumento para visualizar lo que sucede en el campo, en la ruralidad de nuestra provincia, cómo va desarrollando el reportero comunitario y cómo va enfocando su trabajo hacia Nuestra Voz, el periódico de la ruralidad en Pichincha. Bueno, el periódico Nuestra Voz se ha constituido en el órgano de difusión importante para la voz de los reporteros comunitarios, puesto que ahí ellos plasman su pensamiento, plasman la identidad de sus localidades, el folclor, la gastronomía, las historias de aquellos personajes anónimos que el discurso mediático de los grandes medios de comunicación no recoge. Entonces queremos ser la voz de los que no tienen voz a través de este medio escrito. Recordaba yo un compañero reportero comunitario que nos dijo alguna vez: los reporteros comunitarios ya estamos cansados de que la información de las parroquias solamente sea el relleno de los grandes medios de comunicación. Y en ese sentido está dirigido el periódico Nuestra Voz, que está abierto para los compañeros reporteros y para que aquellos ciudadanos que tengan algo que contar, algo que decir acerca de su parroquia, de su localidad, de su comunidad, información que no es recogida en la agenda mediática de otros medios de comunicación. Qué bueno, qué interesante. Y el papel de los reporteros, ¿siguen escribiendo? ¿Están enfocados en mantenerse, a pesar de que es casi un trabajo voluntario? ¿Cuál ha sido el papel después de terminar la capacitación? ¿Han seguido trabajando? Sabes que afortunadamente sí, eso es una diferencia entre lo que sería un periodista que trabaja por un sueldo a un reportero comunitario que no lo hace con fines económicos, sino lo hace con fines de conciencia social. Esa es una gran diferencia. Por conciencia social, sin paga, ellos colaboran en el periódico con sus artículos en diversos temas, muchos de estos de gran interés. Qué bueno, qué interesante. Bueno, estamos con Ivanova Córdoba, coordinadora de comunicación para el desarrollo aquí en Chasquiando. Quiero decir, y públicamente quiero decirles a todas y todos, que bueno, nosotros somos como Chasquiando, la red de reporteros y comunicadores del Ecuador, reporteros comunitarios y comunicadores del Ecuador, somos fruto de la capacitación del gobierno autónomo descentralizado de Pichincha, y en estos micrófonos, valga el momento, agradecerte infinitamente, Ivanova, porque gracias a tu sapiencia, gracias a tu tesón, cuando las horas eran amargas y oscuras para nosotros, cuando pensábamos que ya no íbamos a tener ni certificado, peor capacitación, ni pensar en el certificado, muchos compañeros estuvimos junto a ti llevando el carro, el enorme carro que significa, y la enorme carga y peso que significa tener una propuesta distinta, diferente, innovadora para mejorar todo lo que se puede desde la institucionalidad hacia el campo y la ruralidad. Agradecerte, Ivanova, en estos micrófonos, porque gracias a ti nosotros estamos acá. Gracias a tu capacitación, gracias a la ingeniera Bárbara Chasipanta, también de la Dirección de Comunicación del Consejo Provincial, gracias al licenciado Osvaldo Morocho, director de Gestión de Comunicación, y obviamente al economista Gustavo Baroja Prefecto, que han confiado en nosotros, que están confiando, y que nosotros también vamos a confiar en ellos, y vamos a seguir impulsando como reporteros comunitarios, no solo el periódico Nuestra Voz, sino las diferentes expresiones que se pueden dar para mejorar el análisis del campo hacia la ciudad, que es muy importante. Bueno, parece que vamos a tener una llamadita en vivo y en directo y a todo color. Bueno, como te decía, Ivanova, gracias a nombre de los reporteros de la primera promoción, gracias, Ivanova, por todo lo que hiciste, porque el miércoles nosotros no solo que fuimos capacitados, sino gracias a ti tenemos la posibilidad de ser mejores. Sí, aló, buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Buenas tardes, don Milenario, ¿cómo está? Don Chasqui Runner, aquí poniéndole falta, pues ya mismo se acaba el programa y usted me está llamando, ¿qué le pasó? Nada, queríamos llamar para saludarles a todos nuestros amigos. Perfecto. Del programa número uno de la ruralidad, que es Chasqueando, ¿no? A través de la primera radio pública cultural del Ecuador, que es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en los 940 AM. Quiero mandar un saludo a todos los amigos que le han puesto like, que están viendo la publicación, como Pecas Burton Ortega, Paul Quiroga, Cris Dávalos, Mario Cibar Ceballos, Marcelo Núñez. Se me escapa otra persona más, otro amigo más. Ya su compañero de Rocangoleros, de Las Bolas y más allá. Claro que sí, pero siempre también conectados con Chasqueando, porque siempre tenemos la mejor información. Les mando un abrazo y un saludo para todos ustedes. Vine solamente a acotar también, y le mando ahora sí el saludo a Ivanova, que a pesar de la distancia, de los kilómetros que estamos aquí a distancia, le mandamos igual el abrazo y el agradecimiento, en realidad, a nombre de todos los reporteros comunitarios, en este caso de los conductores de Chasqueando, porque como tú dices, Vinicio, este proyecto de Chasqueando en realidad no se hubiera llegado a ser realidad si no nos uníamos y si no nos conocíamos en este taller, en esta capacitación de reportería comunitaria que nos brindó el gobierno provincial de Pichincha, y gracias a Ivanova por los conocimientos que ella nos ha dictado y que hemos adquirido. Siempre es bueno actualizarse como periodistas en algunos casos, como estudiantes de comunicación en otros, y como aficionados a la reportería, que también se han dado en estos casos. Hemos conocido a grandes amigos, a grandes talentos, y muchos de ellos estamos ahí en el barco del Chasqueando, acá a través de los 940M, Vinicio. Sí, mi estimado Byron, es Byron Romero, también gestor cultural y, bueno, ahora reportero comunitario. Te está escuchando Ivanova y no te está, no, ningún disculpas por no haber venido. Aquí está Ivanova, muy bien, te está escuchando. Así es, mi estimado Byron. Bueno, primero, extraño tu presencia física aquí. Te mando un abrazo y déjame decirte a ti, como a los otros compañeros reporteros comunitarios, que creo que este es un deber. El pueblo ecuatoriano, al pagarme mi formación académica en la universidad, ahora merecen que haya un efecto de retorno de ese esfuerzo que hicieron para que yo me eduque en una universidad pública. Y nada más es eso, devolverle a la población ese favor recibido con conocimientos, con más talleres, con más capacitación. Así que un saludo afectuoso, grande, a todos los compañeros reporteros comunitarios que el pasado miércoles recibieron ya su certificación. Sí, gracias a ti, en verdad, gracias a Vini también, porque nos me das estos minutitos también para recordar eso, ¿no? La gran responsabilidad que tiene cada uno de los reporteros comunitarios y cada uno de los que tenemos la posibilidad de tener algún espacio en los medios de comunicación. En este caso, el agradecimiento eterno igual a Patricio Álvaro por la apertura en Radio Casa de la Cultura a los reporteros comunitarios. Chasqueando surgió justamente como una propuesta de unión de los compañeros de este taller. De la ya primera promoción. Ya nos estamos organizando de la primera comunión, casi le digo, vea, milenario de la primera promoción, pues obviamente nos reunimos y salió el proyecto de agruparnos a través de una red de comunicación, que es la Redcom. ¿Cuáles son las expectativas de Ivanova? Tendrían que tanto ustedes como profesores y también colegas y los estudiantes y también colegas, sería la agrupación, la unidad. ¿Qué opinas de eso, Ivanova? Así es, pienso que es un momento importante luego de que estamos certificados, unirnos, asociarnos, formar una red de reporteros comunitarios que nos permita estar a la vanguardia y, por ejemplo, atentos a las nuevas reformas que se pretenden hacer en la Ley Orgánica de Comunicación. Creo que la voz de los reporteros comunitarios en este proceso es importante. Importante para que no se garanticen los derechos de los reporteros comunitarios. ¿Dónde va a quedar su accionar? ¿Cuáles van a ser los deberes? Por ejemplo, los deberes laborales. Todos ese tipo de temas nosotros debemos estar atentos a través de una red. Por eso es lo que es un proyecto importante, contar con un gremio para garantizar el derecho de los reporteros comunitarios. Ese es uno de los objetivos fundamentales, un objetivo urgente que tenemos que plasmarlo ya en la realidad. Así es, mi estimada Ivanova y Byron. Mi estimado Chasqui Runner, usted deje de hacer plata, hermano. Acá le esperamos. Le estaba esperando Ivanova, mi hermano. ¿Qué pasó? Sí, ya se nos ha complicado, pero bueno. Bueno, recalco y te dejo que continúes con la entrevista, mi querido Vinicio. Y le recalco a Ivanova, obviamente, que las puertas están abiertas de las cabinas de Radio Casa de la Cultura y de Chasqueando, obviamente, para todos los proyectos que tenga la Dirección de Comunicación del Ilustre Gobierno Provincial de Pichincha. Están abiertas. Si tienen alguna información, háganos llegar a través de la página de Chasqueando, a través de nuestro programa. Con mucho gusto le haremos partícipe a todos nuestros amigos y vecinos de las parroquias de Quito. Un abrazo para todos ustedes. Que tengan una buena tarde. Igualmente, Byron. Gracias. Era Byron Romero, también parte de la Redcom, parte de este programa, el programa de la ruralidad, Chasqueando, en su programa 43. ¿Están celebrando o están trabajando? Una de dos, mi estimada Ivanova. Bueno, la pregunta salta, ¿no? Por lo que dijo Byron. Estamos apoyando la gestión desde la institucionalidad para fortalecer este trabajo con reporteros comunitarios. ¿Pero qué se nos viene? Ya hay una primera noticia sobre la capacitación para la formación de radios en línea. Y después, ¿cómo fortalecer a los reporteros con nuestra voz y con las radios en línea? Bueno, es importante que los reporteros comunitarios cuenten con un medio para poder expresarse. Es por eso que a través del uso de las nuevas tecnologías, del financiamiento de medios comunitarios, en este caso el periódico Nuestra Voz, tengan un espacio para la expresión. Pero pienso asimismo que es importante, recalco, generar esta red de reporteros comunitarios. Creo que ese es uno de los objetivos que no podemos soslayar. Y así mismo tenemos que plasmarlo en cuanto antes, porque fíjate, en este momento ya reposan en la Asamblea Nacional algunas propuestas para reformar la ley de comunicación. Están representados actores como los medios de comunicación, los políticos, algunos sectores de la sociedad civil, y no puede faltar la voz crítica de los reporteros comunitarios. Y a propósito de la voz crítica, tenemos otra llamada, mi estimada Ivanova, vamos rapidito antes de que se acabe el tiempo. Por favor, buenas tardes, ¿con quién estamos? Sí, bienvenido. Buenas tardes, yo me llamo Polo Renov. Vea, mire, qué importante, qué fundamental, o sea, son los reporteros comunitarios, porque un pueblo que no tiene ese espacio es como una persona sin lengua. Y lo que está pasando últimamente, una está secuestrada la información. Lo que ahorita estamos viendo sobre la recuperación de los cadáveres de los periodistas del periódico El Comercio, nos enteramos es a través de las ondas colombianas y no las del país. Eso no debe continuar. Y lo que dice la invitada me parece como es una cosa muy correcta. La organización es la que va a delinear el sendero por el que tiene que caminar, como lo hacía el precursor de la independencia, Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Muchas gracias, un abrazo, Paul, grandote para gracias, ustedes y gracias. Adelante. Muy gentil. Continúen por ese sendero de la verdad, lo que decía José Martino. Muchas para, gracias. Para Paul. Ser culto uno tiene que ser, tiene que entrar a la cultura. Así es, muchas gracias, Paul, por esas palabras y... es totalmente pertinente las palabras de Paul y las palabras de Ivanova. Sí, nosotros lamentablemente tenemos que acudir a medios de comunicación externos, ajenos a nuestro país, para saber las noticias de último momento en este malhadado suceso del asesinato del equipo periodístico de Diario del Comercio. Tiene toda la razón y además Ivanova también tiene la razón, porque nosotros debemos empoderarnos de esta comunicación con veracidad, ¿no?, con objetividad, para el beneficio de nuestros pueblos. Ivanova, ¿qué te parece lo que dice Paul? Bueno, me parece muy interesante, ¿no?, porque es criticable que a través de medios de comunicación foráneos como los colombianos nos enteremos de un hecho trascendental, sí, la recuperación de los cuerpos de los colegas periodistas de Diario El Comercio. Creo que debe haber un cambio informativo, sí, en los grandes medios, para esta información que nos interesa la conozcamos todos. Pero parece que entre el gobierno, sí, y los medios de comunicación no se da ese proceso de comunicar, no se cumple con el derecho de los ciudadanos a la información en este caso que es muy importante, tan esperada por los familiares del equipo periodístico de Diario El Comercio, y es muy lamentable que primero sepamos por medios colombianos antes que por nuestros medios. Eso es grave y eso es condenable también. Mientras los medios respondan a intereses corporativos, económicos, el pueblo no podrá tener la veracidad de la noticia. Y gracias, Ivanova, por este pensamiento, por todo lo que nos has manifestado en este momento. Queremos saludar a Andrea Herrera, a Erika del Pilar, compañera de la radio también, a mi estimado Paul Alejandro Quiroga y también pues a todos los que están conectados desde el WhatsApp personal, vamos a saludar. Bueno, el tiempo se nos viene cortísimo. Yo quisiera en este momento quisiera compartir algo con Ivanova. Nosotros seguimos trabajando. Vamos a seguir, hay muchos reporteros comunitarios, Ivanova, capacitados bajo la dirección de comunicación a la que tú te perteneces, del gobierno provincial, que ya están ejerciendo la labor del periodismo comunitario y son remunerados. Ese es el sino, apuntar a que sean veraces, que sean objetivos, que den una información real, pero también a que puedan vivir dignamente con esta, que es una profesión, una ocupación por demás loable y que ahora ya nos ha costado sangre también. Así es, mi estimado Vinicio, nos ha llenado de gratitud conocer que uno de nuestros reporteros comunitarios, tras el curso de capacitación, ya está integrado en trabajar como reportero comunitario en uno de los medios del Valle de los Chillos. Eso para nosotros es muy placentero y muy satisfactorio, saber que las capacidades comunicacionales dotadas ahora ya le sirven para su progreso, para expresar su pensamiento. Así es, Ivanova. Bueno, ya al final casi tenemos un poco más allá de 3-4 minutos. Nuevamente agradecerte, Ivanova, por tu sapiencia, por tu conocimiento, que eso adquiere sabiduría también. Creo que, y sin menospreciar a nadie, pero nosotros fuimos capacitados de una manera profesional, fuimos capacitados bajo tu tutela y estamos desarrollando lo mejor. Siempre he dicho yo, cuando pasé por las aulas universitarias, cuando pasé por la gloriosa Universidad Central del Ecuador, de la cual yo soy un egresado y me he titulado, siempre uno recuerda a los profesionales, a los maestros que le dieron la sapiencia y a la vez también los valores para ejercer una profesión. Y a nombre de todos los compañeros de la primera promoción de la capacitación para reporteros comunitarios que forman y formamos parte de Chasqueando, este programa que habla sobre la ruralidad aquí en Radio Casa de la Cultura, agradecerte infinitamente para nosotros ha sido tener una escuela y la mejor escuela. Bueno, tus palabras finales ahora que estamos terminando con esta conversación con respecto a los reporteros comunitarios. Bueno, muy bien, primero agradecer y reiterar que este es un deber social, un deber con la comunidad, un deber de conciencia social. Segundo, decirles a todos los radioescuchas de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que se acerquen al gobierno de la provincia de Pichincha, porque este derecho a tener herramientas comunicacionales es de todos y todas. El gobierno de la provincia de Pichincha estará muy gustoso de que se unan a estas jornadas de capacitación para que también ejerzan ese derecho a comunicar y a informarse, ya que la libertad de expresión no solo es de aquellos que detentan los medios de comunicación. Así es, gracias Ivanova. Bueno, tenemos que terminar, muchas gracias a la madre de Ivanova Córdoba, a Lilian Báez, y fue Chasqui Milenario en este programa número 43 de Chasqueando por Radio Casa de la Cultura. Nos despedimos con el aguajal, Don Medardo y sus players, todititos traicioneros. Gracias a todos y a Francisco en el Control Master. Esto fue Chasqueando 43 por Radio Casa de la Cultura. Gracias. ¿Escucharon eso? Eso significa que hemos llegado al fin de este viaje acústico cultural. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo, de 4 a 5 de la tarde. Recuerda, los reporteros comunitarios...